Frecuencia Retro 80. En Facebook como Esencia R80. Hola, hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Esencia Retro 80, hoy viernes, un programa más para nuestra seguidilla aquí a través de Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes, como ya muchos nos conocen desde hace un tiempo a esta parte. Así que bueno, un viernes más para intentar, como siempre decimos, durante estas dos horas, compartir buena música. Creemos nosotros siempre intentar traerles el mejor resumen. Así que bueno, muy buenas noches para todos nuestros amigos que ya desde el minuto uno nos están acompañando a través de Facebook, a través de nuestro link. Así que bueno, ahora vamos a estar dando enseguida nuestras redes para que, como siempre comentamos, nos puedan acompañar de la mejor forma, ¿eh? Bueno, voy a saludar aquí a mi compañero de todo el año, a mi amigo Damián Espadea. Hola Dami, ¿cómo te va? Buenas noches. Ahí como siempre, preparando todo para que podamos tener un buen programa, un excelente programa y poder compartir hasta minutos pasada la medianoche toda la música que tenemos para este viernes 28 de agosto. Ya se va el mes, así que bueno, ya cuando uno quiera darse cuenta, vamos a estar ya cerca de cambio de estación de la primavera, esta próxima primavera un poco especial por todo lo que estamos viviendo ya desde hace varios meses. Así que bueno, se va ya nomás agosto, vamos a ver cómo arrancamos el próximo mes. Nosotros creemos que vamos a seguir acá compartiendo durante todo septiembre esta excelente música que nos ha dejado la década dorada de los 80s. www.fmradiobox.com, nuestro link para que nos puedan acompañar de muy buena forma, con un excelente sonido, audio, aquí desde la ciudad de Quilmes. También nuestra aplicación para que puedan descargar, para aquellos que todavía no la tienen en el celu, Radio Box 102.9 FM, para descargar, como todo el mundo ya sabe. También nuestro WhatsApp 11-6400-7047, para que quizás se animen de una vez por todas muchos amigos a querer compartir algún saludo, alguna nota, alguna curiosidad de la época o alguna canción que tengan ganas de compartir con otra gente que nos está acompañando. Así que ahí tenemos el WhatsApp 11-6400-7047. Mientras siguen sonando los Lab and Rockers, un tema que hacía rato no pasaba por aquí por el programa. Bueno, arrancamos ahí algo tranqui, pero con un ritmo bastante especial para los Lab and Rockers. También nos pueden acompañar a través de nuestra fanpage, a través de nuestra página. Nos buscan por supuesto en Facebook como Esencia R80 y también estamos compartiendo toda la música de este viernes 28 de agosto. Y también vamos a ir preparando para el próximo bloque. Tenemos durante esta primera hora, vamos a arrancar con un excelente ritmo. Vamos a también ir saludando a todos nuestros amigos que ya nos están acompañando a través de nuestro audio en Facebook. Así que bueno, para toda la gente amiga que nos está acompañando, muchas gracias, y ya vamos a ir tirando algunos saluditos como de costumbres en agradecimiento, ¿eh? Bueno, vamos a estar escuchando en este primer bloque, vamos a ir hasta adelantando, vamos a estar arrancando con los Duran Duran. Pegadito va a estar saliendo el gran Daddy Hall, la voz de los Hall & Oates, y vamos a estar cerrando el bloque con este grupo británico allá a principios de los 80, estamos hablando de los ABC, así que amigos, Esencia Retro 80 comienza de esta manera. Esencia Retro 80. Con estilo propio. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Thank you. cover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. They say maybe there must be a solution to the one thing. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Ya estamos de nuevo aquí a través de Radio Box 102.9 FM, amigos, desde la ciudad de Quilmes. Bueno, vamos a agradecer a gente que nos está acompañando. Tenemos, por suerte, muchos saludos para compartir con toda nuestra gente amiga. Y bueno, tenemos un saludo especial. Queremos comenzar con gente que nos está acompañando. Espero que también estén disfrutando esta música desde Brasil, para Miguel y Lucía. Así que gracias, amigos, por estar ahí. Mandamos besos, abrazos desde aquí, desde Quilmes, Argentina, para nuestros amigos de Brasil, Lucía y Miguel. Así que gracias por estar del otro lado, amigos. También queremos saludar a Walter Osterwalder, hay un poquito complicado el apellido, aquí de Don Orione, Claypole, que nos está también acompañando de buena forma. Así que gracias, Walter, ahí también por estar. Bueno, también queremos saludar a gente amiga que ya nos acompaña desde hace un tiempo a esta parte, para Mónica Marta Ragonese. Gracias, Moni, por estar ahí. También queremos saludar a Nelson Estela, como siempre, ahí un amigo haciéndonos el aguante, un amigo de fierro. También queremos saludar a Fernando Romano. Gracias, Fer, por estar ahí haciéndonos el aguante. También saludar a Claudia Salcedo. Gracias por estar ahí también, Claudia, aquí de la ciudad de San Francisco Solano. También para Gladys Maldonado, que siempre nos acompaña de buena forma. Así que bueno, gracias, Gladys, ahí. Esperemos que toda esta música que tenemos programada para el día de hoy sea de tu agrado, que es lo que intentamos cada viernes aquí en la radio. Ahí anda caminando por los estudios el gran Michael, así que bueno, no se quiere quedar quieto. Prometió estar hasta la medianoche. Bueno, también queremos saludar a Cris Palacio. También gracias, Cris, por estar ahí haciéndonos el aguante, que se ha sumado de buena forma también a nuestro programa. Así que bueno, también esperemos que el resumen musical sea del agrado para toda nuestra gente amiga, ¿eh? Bueno, vamos a dejar algunos saluditos, por suerte, para... También no me quiero olvidar de Cachito Chafalá, que andaba por ahí perdido, medio complicado para conectarse. Así que bueno, si no tenemos registro, más adelante va a volver a salir estos saludos, Bueno, también quiero saludar, antes de que me olvide, a Mónica Obdogean, que siempre nos acompaña, nos manda mensajes. Así que bueno, gracias Mónica también por estar ahí haciéndonos el aguante, como siempre decimos. Bueno, como comentamos o no, en este primer bloque estuvimos escuchando a los Duran Duran, un tema del año 1981, Girl on Films, un tema que sonaba muy de buena forma. Pegadito salió el gran Daryl Hall, Foolish Pride, y como dijimos, cerrando el bloque, ABC de Look All Love. Así que un tema también del año 1981. www.fmradiobox.com, nuestro link aquí para la radio, para que nos puedan acompañar de buena forma con un lindo sonido. Nuestra aplicación también para descargar, Radio Box 102.9 FM. Recuerden que también nos pueden acompañar a través de nuestra fanpage. Nos buscan en Facebook como Esencia R80 y también de ahí nos pueden escuchar todo el audio de este programa, que lo vamos a estar acompañando pasados algunos minutos de la medianoche, como siempre estamos acostumbrados, Bueno, ayer se estuvo, como todo el mundo habrá visto a través de las redes, se conmemoraron los 100 años de radiodifusión aquí en Argentina. Así que bueno, uno estuvo mirando, leyendo, muchas infos en las redes por este festejo. Así que bueno, esperemos que aquí también compartimos saludos. Lindos mensajes de la radio. Bueno, uno hace un par de años que intenta seguir haciendo este programa, así que bueno, también muy contentos de que toda la radiodifusión a través de todos los diferentes programas que salen, en este caso a través de Radio Box, muy contento de que siga todo muy vigente, así que bueno, a pesar de estos tiempos, todos los que hacemos aquí Radio Voz, agradeciendo a la productora Claudia Laporta por darnos la posibilidad de cada viernes, a través de nuestra quinta temporada, poder compartir toda esta música que nos dejó esta gran década. Así que un lindo festejo, un muy lindo aniversario para estos 100 años de Radio Difusión Argentina. Bueno, y por último vamos a recordar nuestro WhatsApp 11 6470 47, para algún amigo o amiga que tenga ganas de compartir alguna curiosidad de la época, o quizás pedir algún tema que escuchaba en determinada discoteca de aquí de Zona Sur o de alguna otra zona. Bueno, ahí va nuestro WhatsApp, Bueno, vamos a disfrutar en este próximo segundo bloque que ya está entrando. Hace rato que no escuchamos nada de la reina del pop aquí en Esencia Retro 80. Anda media perdida. Así que bueno, hoy se nos ocurrió compartir un 2x1 de Madonna. Así que bueno, vamos a disfrutar entonces Madonna y pegadito, cerrando el bloque, los Thompson Twins. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Junto a vos. Retro 80, educando oídos. Yeah. Fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Sure. Esencia Retro 80. Retro 80, fieles al estilo que nos identifica. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. What would you do without music? What would you be without song? Oh. 22:56 minutos, amigos, casi promediando ya nuestro programa, viernes 28 de agosto, a través de aquí de Radio Vox, desde la ciudad de Quilmes. Programa número 177 para nuestra quinta temporada aquí en Radio Vox. Bueno, ahí quedó atrás nuestro segundo bloque ya. Estuvimos disfrutando un 2x1 de la reina del pop, Madonna, y cerramos el bloque con este gran grupo británico, los Thompson Twins, con un tema del año 1983, amigos. Bueno, queremos sumar algunos saludos para la gente que nos sigue acompañando. Queremos agradecer a todos los amigos que nos acompañan a través, por supuesto, a través de nuestro link, a través de la aplicación, que por supuesto esa gente no tenemos el registro, así que bueno, queremos agradecer por el aguante que nos hacen cada viernes aquí en Esencia Retro 80. Bueno, quiero saludar a un amigo que hace mucho que no nos vemos, para Fabián Herrera. Hola, amigo, ¿cómo te va? Gracias por estar ahí del otro lado. Saludo para vos, un viejo amigo allá de Radio La Maja, donde hacíamos y participábamos de los programas Tributo Le Paradis. Así que saludos para vos, Fabián. También quiero saludar a Ricardo Cristaldo, un amigo que siempre nos acompaña. Así que, Ricky, para vos, saludos, amigos. Bueno, también quiero saludar a un amigo que hace mucho también que no veo, un ex compañero de trabajo, para Alberto Omar Corbalán. Así que para vos también, Alberto, saludos y bueno, espero que te encuentres bien. También queremos saludar a nuestro amigo que colabora y nos viene apoyando ya desde hace un tiempo. Acá Damián me dice que no. Para nuestro querido Eduardo Tano Rossi. Así que, Tanito, para vos,

Estamos terminando de disfrutar un excelente bloque donde, como comentamos, bajamos un poquito el ritmo musical, cerrando el bloque con la gran Olivia Newton-John haciendo Magic, un temazo, hacía rato no sonaba aquí en Esencia, así que bueno, ahí disfrutando el cierre de este bloque. Casi 15 minutos transitando nuestra segunda hora. Ahí estamos intentando corregir un pequeño inconveniente que teníamos, que donde nuestros amigos nos avisaron que se estaba mezclando la música con nuestro audio, así que bueno, ahí estamos intentando acomodarnos un poquito para que pueda salir como corresponde el programa, Desde ya, gracias a la gente que nos estuvo avisando. www.fmradiobox.com para aquellos amigos que quizás nos acompañan por primera vez. Bueno, ahí está nuestro link. Vamos a repetir: www.fmradiobox.com, aquí desde la ciudad de Quilmes. También nos pueden acompañar y descargar nuestra buena aplicación aquí de Vox, Radio Vox 102.9 FM, para poder acompañarnos a través del celu de manera más cómoda, quizás si no es por la compu, por el celu, así que bueno, también por supuesto aquí lo que tiene que ver con Zona Sur, lo que es Quilmes, los alrededores también, para acompañarnos de la manera más clásica de aire, así que bueno, también nuestro dial, el 102.9. Nuestro WhatsApp, el 11-6470-47, para que intenten dejar, si se animan, porque no, alguna nota de audio, como comentamos al principio de nuestro programa. Y también nos pueden acompañar en todo lo que tiene que ver con el audio. Nos buscan en nuestra fanpage, por supuesto, como nos buscan en Facebook como Esencia R80, donde nuestros amigos ya conocen que nos pueden seguir a través de esa manera. Bueno, queremos agradecer las palabras desde Brasil, la gente amiga que nos está acompañando, donde nos comentó muy lindo bloque este que acaba de terminar. Así que bueno, muchas gracias a nuestros amigos de Brasil que nos están acompañando. Hola Néstor Soto, hola Dami DJ, increíble la música que estás pasando. Quiero aprovechar y mandar un saludo a Miguel y Lucía de Brasil, Miguel DJ de los años 70 ya en Brasil, increíble, increíble DJ, uno de los mejores en Brasil, argentino por supuesto. Así que un saludo grande para él y también para otro DJ muy grosso que es Walter Osterwalder, aquí en la zona sur, DJ de mi club. Saludos a todos ellos de parte del Tano DJ, a mis amigos y a toda la audiencia que está escuchando FM Box 102.9. Hola Néstor, ¿cómo te va? Buenas noches, Miguel Ángel, acá por Brasil. Un abrazote grandote, Grande temazo, tres temas, Ese último ahí de Olivia Newton-Jones. Buenos tiempos, Buenos tiempos. Cuando uno pasaba música. Viajando en el tiempo. Queremos agradecer ahí a nuestros amigos desde Brasil. No sé en qué estado, en qué localidad está, porque bueno, no nos aclararon. Pero bueno, muchas gracias Miguel por tu audio. También gracias a Lucía que nos están acompañando. Y bueno, un lujo tener amigos que nos acompañen aquí desde nuestro país vecino, ¿eh? Así que muchas gracias. También quiero saludar a Carolina Soto, que nos está acompañando, también una abonada a este programa ya desde hace un tiempo a esta parte. Así que bueno, Caro, muchas gracias por estar ahí, como siempre, haciéndonos el aguante a través de esta buena música, ¿eh? Bueno, también queremos agradecer a nuestro amigo Tano Rossi por las palabras para con el programa. Así que bueno, amigo, muchas gracias por estar ahí siempre del otro lado, ¿eh? Bueno, también no recuerdo si saludamos también a una amiga aquí cerca de la ciudad de San Francisco Solano, para Claudia Salcedo. Así que bueno, Claudia, gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. También sabemos de tu gusto por la buena música, ¿eh? Así que gracias por estar ahí también, ¿eh? Bueno, como recién estuvimos comentando, vamos a mantener un bloque más de temperatura musical un poquito más tranquila. Vamos a disfrutar, creo yo, de un excelente bloque de baladas o lentos. Aquí lo titulamos de esa manera. Así que bueno, vamos a guardar también algunos saludos que por suerte nos quedan para el próximo bloque, en agradecimiento a todos nuestros amigos que nos acompañan. Así que bueno, se nos viene entonces, amigos, como prometimos, un excelente bloque de baladas o lentos. Vamos a estar disfrutando a Daddy Hall, la voz de los Hall & Oates, en este caso un tema, Hall & Oates, porque se me mezclaron los temas. Un tema de Hall & Oates, ya conocido como en la voz del gran Daddy Hall. Pegadito va a estar saliendo Shaun Waite y cerramos el bloque con el vocalista de Elo, Jace Lyme. Some club. Oh,

Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Hola, Néstor. Yo vivo en Pozos de Caldas. Pertenece al estado de Minas Gerais. Vivimos en una quinta, en campo, alejado de la ciudad, alejado de todo. Grande programa el tuyo, felicitaciones. Y un abrazo grandote a mi amigo Tano. No es un amigo, un hermano. Y pa' Pierina, grande Pierina. Viva la Vox FM 102.9. Señores, escuchen ese programa. Hola, Néstor. Hola a toda la audiencia del programa. Quería mandarle un saludo muy especial y muchas gracias por pasarme música de Hola Notes. Conocí a Néstor especialmente en un recital acá en Argentina de Hola Notes en su primera presentación en nuestro país. Y bueno, tuve el gusto de unirme a su audiencia. Me encanta el programa. Un beso para todos. Estamos compartiendo y disfrutando saludos de gente amiga, por suerte, así que bueno, queremos agradecer. También se encuentra Michael Jackson también, por lo que escuchamos, así que bueno, en principio queremos agradecer a Miguel, que nos está acompañando ya, se ha sumado a nuestro programa desde Minas Gerais, nos comentó, así que bueno, con su acentito brasilero ya, se nota, a pesar de que es argentino. Bueno, Miguel, gracias por tus palabras. Un gusto que te atrape nuestra música, que la podamos compartir también, como recién dije, en ese país vecino. Así que bueno, muchas gracias por tus palabras y saludos para vos y para Luisa, si no me equivoco, tu esposa. Bueno, también queremos agradecer las palabras que nos envía Walter Osterwalder, si no me equivoco. Así que si nos estás escuchando, Walter, gracias por tus palabras. Y bueno, nos comenta que dice, excelente todo, Néstor Soto y equipo de trabajo, por supuesto, aquí junto a Damián Espadea. Muy profesional y muy bien elegida la música, más los bloques, nos comenta. Así que bueno, dice, solo resta difundir. Los felicito. Así que gracias, obvio, Tanito Rossi, un amigo en común de Walter Osterwalder y nuestro querido Tanito Rossi. Así que gracias por tus palabras, Walter. Y bueno, desde ya quedás invitado formalmente para que nos puedas acompañar todos los viernes aquí, Esencia Retro 80, desde las 22 horas. 22 horas, si bien digo. Desde Vox 102.9 aquí en la ciudad de Quilmes. ¿Eh? Bueno, y también quiero agradecer el saludo y las palabras de Marisa. Gracias, Marisa, por primero por hacernos el aguante, por acompañarnos. Y bueno, sí, la verdad que fue una linda amistad conocida ese día en la... En el recital, precisamente, bien dice, en el recital que se realizó en el Luna Park, esto fue el año pasado, así que bueno, gracias Marisa. Y bueno, sí, ella me contó una historia, una pequeña anécdota muy linda, donde ella cuenta que un año antes, muy fanática ella, yo también me considero muy, muy, muy fanático, muy fanática ella de los Hall & Oates, pensando que jamás los, pues me comenta ella, pensando que jamás los iba a poder ver en vivo, viajó en el 2018, si no me equivoco, a Nueva York, especialmente para ver a este dúo exitoso de los 80, ¿no? Y bueno, tuvo la suerte de verlos, grabar el recital, traerse recuerdos, algo de merchandising también, como se dice, y bueno... Y se llevó la linda sorpresa que al año siguiente se encontró con que nos visitaban estos dos grandes músicos aquí en Buenos Aires. Así que bueno, tuvo por supuesto la suerte de volver a verlos. Así que bueno, yo en mi caso la primera vez. Así que bueno, una linda anécdota de Marisa ahí desde la Chacarita, desde Capital, acompañándolos. Y bueno, nuevamente gracias por tus palabras, Marisa. Bueno, vamos a pasar al próximo bloque ahí, escuchando este excelente tema del productor de Michael Jackson. Esto es de Quincy Jones. Así que bueno, próximo bloque, amigos, se viene quizás un poco especial. Vamos a estar intentando levantar un poquito el ritmo para terminar el programa con más temperatura musical. Así que bueno, vamos a comenzar este próximo bloque con un tema bastante particular. Estamos hablando de David Byrne, este cantante de los Talking Heads. Pegadito va a salir el gran Peter Wolf. Y cerramos el bloque con los The Police. Hi, I got a tape I want to play. Hey! Retro 80, viernes 22 horas por Vox FM. We'll be right back. Retro 80 con estilo propio. Retro 80, viernes 22 horas por Vox FM. Dos minutos nos separan de la medianoche, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando casi la final, el final de nuestro programa del día viernes 28 de agosto. Así que ya casi se está terminando este mes. Bueno, nosotros seguimos aquí todos los viernes a partir de las 22 horas junto a Damián Espadea en los controles, operación técnica, quien les habla en la conducción, Néstor Soto, compartiendo Esencia Retro 80, aquí nuestra quinta temporada a través de Radio Box 102.9. Bueno, ahí terminó de sonar The Police, un tema que hacía rato no sonaba aquí en nuestro programa. Un clásico de los The Police, de estos tres muchachos. Así que ahí quedó atrás nuestro anteúltimo bloque. Así que bueno, pero no, todavía nos queda algo más para entregarles, como siempre, como comenté en los bloques anteriores, intentando terminar nuestro programa con la mayor temperatura musical, amigos, Bueno, no me quiero olvidar, se me pasó casi el programa. Un saludo para un amigo, para Alfredo Arredondo. Gracias, Alfredito, ahí me escribió cuando empezaba el programa, ahí escuchándonos y compartiendo un pequeño e íntimo festejo en el día del cumpleaños de su hija. Así que gracias, Alfredito, ahí por conectarte aquí con nuestro programa. Bueno, también quiero aprovechar, antes de comenzar con el último bloque, para saludar a un amigo que hacía rato andaba un poco perdido, para Diego Román, un amigo aquí del programa y también en común amigo de muchos años de Fer Simpson y también de Omarcito Vallejo, sé que anda por ahí quizás escuchándonos, así que ahí van saludos para estos tres amigos. También saludamos a un amigo que siempre nos acompaña, para Daniel Delgado, aquí de la ciudad de Quilmes, aquí cerquita nomás de la radio. Así que bueno, ahí intentando saludar a toda la gente que nos acompaña desde, como dijimos hoy, desde el primer minuto. También no me acuerdo haber saludado al principio, no me quiero olvidar si no lo saludamos, para Nelson Estela, también un amigo que se ha sumado en estos últimos tiempos y nos acompaña de buena forma. Bueno, ahí seguimos también, nos alcanza muy buenos temas Damián para compartir a través de la cortina musical de fondo. Bueno, vamos a, siendo exactamente las 0 horas ya del día sábado, vamos a intentar terminar de muy buena forma este programa. Así que bueno, pasamos entonces al último bloque de Esencia Retro 80, viernes 28 de agosto. Vamos a disfrutar un tema en vivo del gran Elton John, que también nos supo visitar aquí en la Argentina ya hace varios años. Así que bueno, comenzamos el bloque con Elton John en vivo. Yeah. Yeah. amigos, hemos llegado al final del día, al final de este programa. Así que bueno, espero que hayan disfrutado al igual que nosotros. Queremos haber compartido un excelente resumen de lo que fue nuestro programa número 177. Así que, si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes. Recuerden, a partir de las 22 horas. Y bueno, como decía el flyer del día de hoy, quedan todos invitados, amigos. Así que, a cuidarse. Muy buen fin de semana para todos. Y nos vamos a estar despidiendo con un excelente tema de los The Knacks, estos muchachos que lamentablemente hace poco ha fallecido su cantante. Así que bueno, los dejamos con los The Knacks en una versión de los Beatles. Así que chau chau, cuídense. I don't really care as long as they spell me in my name one day. It's been a Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste. Dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto.